planta mi rosal. Quiero yo volver a ser la luz de aquel rayito de sol hecho mujer por voluntad de Dios. Ay, madre mía, ay, quien pudiera ser luz del día y al rayar la manecía sobre España renacer. Mi pensamiento como gota de rocío lo dejó caer en mi corazón. España te mío y el eco llevará de mi canción a España en un suspiro. Buenas, queridos y queridas radioyentes, ¿estáis en Cuadernos de Contracultura? Sí. Acaba de sonar Suspiros de España en una radio libre. Y es que hoy nos vamos a la modernidad y vamos a abandonar la posmodernidad para hablar de la copla más rebelde, de la republicana, de la libertaria o de la copla que hoy llamaríamos LGTB. Por todo esto debemos hacer algunas aclaraciones al respecto. Durante mucho tiempo, en los estertores del franquismo, la copla se vio como la música del mismo franquismo. Sin embargo, hemos de puntualizar sobre ello. La copla, con sus tonadillas, sus pasodobles o su folclore andaluz, fue la música popular por antonomasia en el Estado español a principios de siglo, y además en un periodo muy largo, desde prácticamente los años 20 hasta los años 50. Por supuesto, hemos de tener en cuenta que en este lapso de tiempo hubo una guerra y una posguerra muy duras, junto a un aislamiento internacional que hizo que no penetraran excesivas novedades musicales en un país más preocupado en no morirse de hambre o en la cárcel. Y sin embargo, la copla nació mucho antes del franquismo, y tendrá una primera época dorada en los años 30. Para muestra un botón, la canción que acabáis de escuchar, Suspiros de España, fue compuesta en 1902 y se hicieron varias versiones. La que aquí nos ocupa es la de Estrellita Castro para la película Suspiros de España, que los ideólogos del franquismo supieron explotar. Sin embargo, también fue un símbolo para el exilio republicano y la pérdida de la tierra herida, con los campos abarrotados de muertos y las cárceles llenas de ignominia. Sin duda alguna, el franquismo se bebió de la copla de la misma manera que el nazismo fagocitó a Wagner. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Al comenzar mi breve discurso me dirijo a todos, a usted también, Pilar Primo de Rivera, hermana de José Antonio. ¿Qué es extraño que una comunista se dirija a una falangista? Sí, no es corriente. Pero en el tablero está la vida de un hombre que es necesario salvar. ¡Guardien! ¡Armas! ¡Apunten! ¡Fuego! Esto que escuchabais es la sintonía de la radio clandestina comunista española que emitía desde Praga o Bucarest, Radio Pirenaica, y la voz que se oía era la de la pasionaria. No pocas veces, tras la sintonía, sonó precisamente Suspiros de España. Y es que, en ambos bandos se usaron las mismas canciones, a veces cambiando la letra y, por supuesto, de cantante, según su filiación política. Por otro lado, no quisiera dejar pasar que los tiempos cambian y que la referencia a España en la primera parte del siglo XX será algo común a prácticamente todas las ideologías, excepto a los nacionalismos más independentistas, que en esta época no serán tan definitivos como en la siguiente mitad del siglo. No será hasta entonces, con la influencia de Cuba y las llamadas luchas anticoloniales de liberación nacional, que la extrema izquierda se imbrique con las luchas independentistas ya en los 60. Por tanto, esperamos que entendáis en este contexto que las coplas están hechas en esa época y que no os refugiéis en un presentismo que quizás está fuera de lugar. Hoy, en Cuadernos de Contracultura, folk y bajos fondos, la otra copla, la copla antifascista. Cuadernos de Contracultura, espacio descentralizado por José Crust. Revista femenina de la Radiodifusión Televisión Francesa. Una producción de Adelita del Campo. En estos días en que se celebra la liberación de París, queremos nosotras también asociar nuestro homenaje a los héroes que forjaron aquella victoria, victoria precursora de la otra, la final, contra la barbarie nazi. Pero es a ellas, a las discretas heroínas que no aparecen hoy en los actos oficiales, a quienes va nuestro recuerdo en esta modesta evocación. El As y el Embés, una novela de José Corrales. Y bueno, esta sintonía que sonaba era la emisión clandestina comunista de Radio París en activo desde 1946 hasta la muerte del dictador. Es de justicia y a manera de homenaje nombrar a esta emisora que en tantas noches abrigó a los vencidos del exilio interior. Y además nos sirve para introducir aspectos de la copla más politizada. Y es que quien locutaba estas emisiones, sobre todo en horario nocturno, no era otra que Adelita del Campo. Durante la guerra fue miembro de las Juventudes Libertarias y Mujeres Libres, en el Frente de Aragón. Su paso por varios campos de concentración le valió el sobrenombre, Adelita del Campo. En ellos cantaba copla, bailaba o hacía campañas de alfabetización o recitales poéticos. Desgraciadamente, no hay ninguna grabación de sus canciones. Tras los campos, se quedó en Francia y participó en la resistencia francesa. Y al finalizar la Segunda Guerra Mundial se casó con el comunista Julián Ramírez, el cual influiría en su posterior ingreso en el Partido Comunista Español. Pero vayamos un poco más atrás y permitidme presentaros a Enriqueta Serrano. Come on. vivan, vivan los que sufrieron y murieron en defensa de la libertad. Ahora, ciudadanos, deben prometerme de dar vuestras vidas, y hay que defenderme. Galán y Hernández, sus vidas me dieron, honran a los héroes que por mí murieron. El gorro ya triunfó, y a la corona derribó. ¡Viva, viva nuestra España! ¡Viva, viva la igualdad! ¡Vivan, vivan los que sufrieron y murieron en defensa de la libertad! Esto que sonaba era Viva la República de Enriqueta Serrano, de 1931. Sin embargo, la andadura de la apodada La Incorregible comienza mucho antes, en los años 20, llegando a hacer un par de pelis para la Paramount. Durante esa época vestía de cosaca con unas llamativas catiuscas en referencia clara a la Revolución Bolchevique. Otro de sus éxitos fueron Es mi Manuel Azaña, todo un verdadero chotis político. Su hijo fue el intelectual, fotógrafo y músico comunista Pablo Sorozábal, el cual también se relacionaría con los libertarios Chicho Sánchez Ferlosio o Agustín García Calvo ya en la transición. Otra de las grandes de la copla roja sería Carmelita Aubert, esta sí de filiación comunista. Tuvo coplas políticas y otras tan hilarantes como Mi vida con cocaína en flor o Barón Dandy, ambos temas canciones publicitarias de dichos perfumes. Estos son los años del pistolerismo en Barcelona, los cabarets de la Avenida del Paralel, donde hoy se erige la discoteca Apolo, los grupos de afinidad anarquistas armados y los gángsters pagados por la patronal. Tiros, política, prostitución, homosexualidad encubierta, adulterio, delincuencia y pobreza en los bajos fondos. Estos también serán los temas de la copla. Allí, en el paralelo, en el número 69, se ubicaba el bar La Tranquilidad, lugar histórico de activistas anarcosindicalistas entre 1915 y 1939. Antro por antonomasia de la FAI, la Federación Anarquista Ibérica. En este garito se sorteaban pistolas semanalmente, según cuenta la leyenda, durante los años 20 para seguir combatiendo a los pistoleros del Sindicato Libre. Un gran mural de Ferrer y Guardia, el pedagogo anarquista, presidía la estancia. Este bar fue citado en obras de Pío Baroja, El Cabo de las Tormentas, o El Espoa, de André Malraux. Por supuesto, tenía un pianista cada noche y cabían unas 200 personas, así que ya os podéis imaginar qué música sonaba. Ante tanta insurrección libertaria entre 1932 y 1933, las redadas fueron algo común. Pero si cerraban La Tranquilidad, también estaba enfrente el Bar Chicago, y si no, el Bar Rosales, todo junto a los cabarets y teatros, en este peculiar Broadway libertario no exento de peligros. Hemos de pensar que la copla entonces estaba totalmente imbricada con las nuevas músicas marginales, pero vanguardistas, músicas rebeldes como el swing jazz o el tango. De hecho, Carmelita Aubert estará especialmente conectada con la tanguera Libertad Lamarque y con la big band de jazz barcelonesa, los Crazy Boys. Por un lado, además, la argentina Libertad Lamarque era hija de anarquistas y de hecho comenzó su andadura en obritas de teatro solidarias con los presos libertarios, y ya en 1920 se unió al grupo de teatro libertario Los Libres, los cuales participaban en el ámbito sindical de la Fora Argentina. Por otro lado, los Crazy Boys, que suena debajo de mis palabras, fueron de las primeras bandas de swing jazz y no tenían nada que envidiar a bandas yankees a las que imitaban. Pero no fueron los únicos. A fines de los años 20, en el paralelo barcelonés, había una verdadera fiebre por el jazz. pero la que era la reina indiscutible de la noche del paralelo era la bella Dorita, que cantaba aquello de fumando espero al hombre que yo quiero ya en los años 20. Dicen que cuando los anarquistas establecieron el salario único e igual para todos y todas durante la revolución, la bella Dorita les contestó: muy bien, pues que enseñe el culo el acomodador. También regentó durante un tiempo la mítica sala de espectáculos sexuales Bagdad, en el paralelo catalán. Pero lo del paralelo barcelonés es extrapolable a otros barrios parecidos en composición, como las Cortes o la Palanca en Bilbao, el Chino de Valencia o Lavapiés en Madrid. En el caso del centro sevillano o las Cuevas Granainas, la cuestión andaría más en torno a los tablaos flamencos. Y curiosamente todos esos barrios tendrían una segunda edad dorada en los años 60. Pero vamos a ir con la Dorita Aubert y su tema Comunista, en cuya letra aparece nombrado un tal Andrés, el cual parece ser Andreu Nin, líder del partido trotskista POUM, el cual era amigo de la cantante, además de su vecino en las calles del Eixample. Tiene fama de incendiario y en su forma de querer y tratar a una mujer es un revolucionario. Como es cosa natural, ha inculcado su ideal a una nena de postín. Y en su casa la chiquilla desarrolla maravillas las doctrinas de Lenin. No me riñas, papá, no me riñas, papá, porque sea mujer modernista. Pues si ahueco a la mis cuando voy con Andrés y él me gusta es porque es comunista, comunista, comunista. Sonaba Dorita Aubert, reina de la copla comunista y en conexión, como comentaba antes, en conexión directa con el tango, el swing o el foxtrot. De hecho, uno de sus temas estrella va a ser La Colegiala, el cual graba con Antonio Matas. Este hombre había organizado el primer festival de jazz de Barcelona ya en los años 20. Este tema en un principio era una composición hecha para el film Abajo los hombres, basado precisamente en un tema de jazz. Posteriormente haría una de las versiones del romance del cuartel de la montaña, el cual asaltaron los milicianos en 1937 en Madrid. A principios de los años 30 siguió vinculada al tema del jazz, colaborando con los Crazy Boys Big Band, como por ejemplo en su tema Singing Dance Zone, en una clara referencia castellanizada al famoso tema Sing Sing Sing del maestro Benny Goodman. Pero había más bandas de swing surcando las noches del paralel de los años 30. Vámonos al molino a escuchar un extracto de otra banda mítica de la movida, la Demons Jazz Big Band, y su tema en curioso catalán, el B Negre. Vaig a dir una veritat sensacional. Mira què tal, mira què tal, mira què tal. El Benegre és una glòria nacional. Mira què tal, mira què tal, mira què tal. Es diu bé, però és com un toro de valent. No hi ha qui l'aguanti ni qui l'espanti contra la mala gent. I sense ell que li ha dat el seu ajut ja l'estatut s'hauria ben perdut. El Benegre surt un cop cada setmana. El Benegre és imparcial però té gana. El que es fica amb el Benegre públic so ja està servint. El Benegre és un Benegre i no un cabrí. Diagonal. Mira què tal, mira què tal, mira què tal. On es parli català em vaig dir senyor. Domino València, també Provença, Mallorca i Rosselló. I no dic diputació i consell de ser innocentment perquè tinc prou talent. El Benegre surt un cop cada setmana. El Benegre és imparcial però té gana. El que estic amb el Benegre pugui so ja està servint. Sonaba la Big Band de Demons Jazz y su tema El Benegre, pero sigamos con el cuple. Otro tema paradigmático de la Delita Hubert será Clemencia. Dicho tema sufrió censura, pues en la letra pide la amnistía para los presos de la insurrección obrera de octubre de 1934. Además de esto, la Delita participó en varios films. Sin ir más lejos, Valentín González, vinculado a la CNTFI, la escogió para el film musical Nosotros Somos Así, de 1937. Detengámonos un segundo en este film, Nuestro Culpable, realizado por la industria cinematográfica colectivizada por los anarquistas encuadrados en la CNTFI. Este film es un verdadero disparate entrañable. Tras las derrotas constantes del precario Ejército Popular Republicano, desde el Comité de Sindicatos se decidieron hacer, visto que la guerra iba a ser larga y dura, un tipo de cine menos panfletario y más escapista. Una forma de evadirse de la guerra. Es decir, que llegan a priorizar los criterios técnico-artísticos por encima de los postulados ideológico-sindicalistas. De hecho, es una locura surrealista con escenas y diálogos fuera de lugar, que no se repetirán hasta quizás los años 80. Para ello, imitaron las películas jazzísticas de Hollywood, incluyendo el primer flash mob de la historia del cine. La copla, el jazz, el surrealismo humorístico, la irreverencia y el cine a estos niveles no llegarían hasta que los reivindicaran ya en los 80, gente como Almodóvar, el cual por supuesto también reivindicaría la copla junto a McNamara y también la Martirio, conectando todo con la llamada movida madrileña. Y bueno, no nos podemos resistir a poner el tema de la Aubert, la colegiala, el cual combina muy bien el hecho coplero con los ritmos en boga en toda Europa entonces, el jazz y el foxtrot. Sonaba Drita Aubert y su tema La Colegiala de 1936, donde combina la copla con el jazz. Estamos con un repaso a la copla de los años 30, en concreto con el llamado chotis republicano, donde podríamos citar también a la actriz Celeste Grijó, llamada la Betty Boop española, Raquel Meyer o la Goyita. Muchas de ellas cayeron en olvido y acabaron en la precariedad material al final de sus días. La copla o el cuplé estaban de moda en los antros de las grandes ciudades, donde se juntaban anarquistas, poetas de la vanguardia ultraísta o socialistas y republicanos. La copla ya estaba politizada, al igual que la sociedad del momento. Vamos a ir con otro peculiar tema, el Ku Klux Klan, cantado por Salud Ruiz en 1922 y que luego cantaría posteriormente Marujita Díaz. La senda blanca del terror han jurado su exterminio y contra el negro siempre van. Y es temible en toda lanza la asociación del Ku Klux Klan. Salen disfrazados con capirotes y estallón, como nazarenos en misteriosa procesión. Y en las sombras de la noche, cuando las 12 en punto dan, a los negros en la hoguera los sacrifica el Ku Klux Klan. Ku Klux Klan, a mí me da horror. Yo pensaba ir, mas ya no voy a Nueva York. Los enmascarados han extendido ya su acción y a las jovencitas ahora persiguen con tesón. No se sabe de seguro lo que en su entierro le harán, pero el caso es que las chicas quieren volver a Ku Klux Klan. Dicen que la banda la constituyen más de 100, pero ricos todos y todos ellos chicos bien. Y la gente ya se explica por qué las chicas ahora van por las noches hacia el campo para encontrarse a Ku Klux Klan. Ku Klux Klan ya no me da horror. No pensaba ir, mas ya me voy a Nueva York. No pensaba ir, mas ya me voy a Nueva York. ¿Estás escuchando? Cuadernos de Contracultura. Bueno, escuchábamos esta curiosa canción antirracista o no, según se entienda, copla de Salud Ruiz. Pero vamos a pasar a los copleros de signo masculino, porque aquí también hay varias historias singulares. Por un lado estaba Ramón Perelló, afiliado a la CNT y presente en la bohemia madrileña de los años 30, que posteriormente colaboraría con el periódico anarquista Cartagena Nueva. Básicamente era compositor y letrista junto a Gon Mostazo y componían para cantantes como Imperio Argentina o Estrellita Castro, canciones tan emblemáticas como la copla La Bien Pagá o Mi Jaca. También musicó la obra de Miguel Hernández, El Refugiado. Tras la guerra sufrió cárcel, pero luego fue requerido por el franquismo, que quería hacerse con la copla como canción española auténtica, debido al éxito de este hombre. Así es como se dedicó a componer temas para Antonio Molina. ¿Os suena la de Yo soy minero? Pues esta es de Ramón Perelló, que así de alguna manera rendía homenaje a su padre minero y de paso hablaba de la clase trabajadora. Yo no maldigo mi suerte porque minero nací. Otro compositor paradigmático sería el poeta Rafael de León. Este aristócrata homosexual también estaba afiliado a la CNT. Es que claro, en esa época la CNT era mayoritaria en el Sindicato de Espectáculos, los cuales luego colectivizarían en 1936. Rafael de León es el creador de la mítica copla Ojos Verdes, además de Tatuaje o María de la O, que cantaría luego la Conchita Piquer. Sin embargo, al ser aristócrata durante la Guerra Civil, fue encarcelado en una checa por los estalinistas, y salió gracias a la presión del mundo del arte. Y es que Rafael de León pertenecía a la generación del 27 y era colega de Lorca, León Felipe o Antonio Machado. Su encarcelamiento por los comunistas y su origen aristocrático le salvaría, sin embargo, finalizada la guerra. Aunque, por supuesto, sus poesías caerían en el olvido. Pero no así sus letras, ya que compondría para Nino Bravo, Rafael o Carmen Sevilla. En todo caso, ya hablando de copla propiamente dicha, esta representaba la parte marginal de la sociedad donde se daba voz a las putas, a los gays o al pueblo muerto de hambre. Hay quien ha querido ver una analogía con la movida madrileña, que luego la reivindicaría. No en vano, copla viene del latín copula, que en un principio significaba unión, y hoy ya sabemos de su significado actual. Vamos a ir con una copla muy sui generis de 1932 de Amaya Molina, la llamada Mariquilla Terremoto. Este tema se llama La Diputada. En el Congreso, con Luis de Tapia, estoy actuando de jabalí. ¡Viva el divorcio! ¡Vivan mis manos! ¡Ya un asocio y un calcetín! Y hasta en la peluquería me llaman su señoría. Y como Victoria Kent, viajo de barde en el tren. Sí, señores diputados, hay que acabar con el bolchiviquismo y con el vaquismo, que es lo mismo. Aquí el que no trabaje, que no coma. Empezando por los enchufistas. El día que le deje el presidente hablar, el hombro por la calle me tienen que sacar. Ni una receta. Me dijo anoche, hoy me conviene ser diputado y estar a dieta. Son mil leandras que en estos tiempos que no hay enchufe tan servidor. Tengo con ella para ir mirando a las perdices, que es mi ilusión. Y aunque Pérez Madrigal llega a tener gráfica y San Blanca y Darmontín le den fuego al Corborín, yo creo que todo se arreglará, incluso lo del himno, porque pienso pedir a don Fernando de los Ríos, que es muy flamenco, que sea el fandanguillo español. La mujer de Estanislao, cuatro hijos ha tenido. Dice la gente que es un obrero parado, cuatro hijos ha tenido. ¡Hola, viva los flamencos, caballeros! Y bueno, sonaba esta copla de Amaya Molina en la época republicana. Y hablamos de copleros vinculados a la política revolucionaria, como Rafael de León o Ramón Perelló. Pero había más, como por ejemplo el quizá más flamenco Canalejas de Puerto Real, también afiliado a la CNT. Otro sería el vallecano Angelillo, el cual cantó muchísimas veces para el ejército republicano. Si en el bando nacional triunfaba Estrellita Castro, Angelillo lo hacía en el bando republicano, cantando a Icarvera, por ejemplo. Su filiación política le llevaría al exilio y a morir finalmente en Buenos Aires. Pero si hay un artista que triunfó y que fue borrado de la historia, aunque en los últimos tiempos se haya recuperado su memoria, ese es Miguel de Molina. Miguel era gay y amigo de Lorca y Rafael de León, el triunvirato queer, además de, por supuesto, republicano. De hecho, actuó numerosas veces para las tropas republicanas durante la guerra. Es coautor de la música

Sonaba la mítica Ojos Verdes de Miguel de Molina de 1944 y a continuación vamos a meternos de lleno en la copla Llegada a la Guerra Civil. De los focos del ejército rebelde, las organizaciones sindicales obreras CNT y UGT han declarado la huelga general en toda la península y han ofrecido sus contingentes de afiliados para salvaguardar la paz interior. En los sindicatos y centros oficiales se reparte armamento a los frente populistas, quienes de momento mantienen a raya con su valor a los traidores a la república. Seguimos con un programa de música de película que les ofrece la afortunada vocera Doña María Illa. Oirán ustedes el Ave María de Schubert de la película Buena Habitación. Escuchábamos el parte del 18 de julio de 1936 y a continuación la canción Si me quieres escribir. Como hemos visto, la copla ya está muy politizada, igual que la sociedad del momento ante los avatares de la época. Sin embargo, muchos de los temas que van a incluir letras políticas sobre la contienda eran melodías ya presentes en otros tiempos y lugares, como por ejemplo la adaptación de la melodía del Café de Chinitas realizado por Lorca y la Argentinita en 1931 para la revolucionaria en la Plaza de mi Pueblo, que mucho más tarde también versionarían Reincidentes. Vamos con un extracto del Café de Chinitas. Y ahora, por supuesto, para comparar, tras el Café de Chinitas, vamos con una parte de la plaza de mi pueblo. En la plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo, nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo, la riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arao. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arao. Con mi arado abro los surcos, con mi arao. Pero bueno, no fue la única copla que los milicianos de 36 adaptarían de Lorca y la Argentinita como cantos revolucionarios. Vamos a ir con Anda Jaleo, muy popular en la guerra, pero también original de Lorca y la Copera Argenta en 1931. Durante la guerra se le cambió el nombre por la canción del Quinto Regimiento. Esta era la milicia del PCE y las Juventudes Socialistas Unificadas, las JSU, de donde saldrían importantes generales como Lister o El Campesino, y a su vez vinculados al mundo de la cultura con Rafael Alberti o Miguel Hernández. Pie de la Serra tiene una versión de los 70, donde se ensalza el Partido Comunista, mientras que Medina Zana lo haría en los 90. Vamos con un extracto del original con Lorca al piano. Thank you. Bueno, y seguimos comparando. Ahora vamos a poner la copla del Quinto Regimiento. El 18 de julio, en el patio de un convento, el pueblo madrileño fundó el Quinto Regimiento. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Con Lister y campesino, con galán y con modesto, con el comandante Carlos, no hay miliciano con miedo. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo. Vamos al tiroteo. Con los cuatro batallones que a Madrid están defendiendo, se va lo mejor de España, la flor más roja del pueblo. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Con el quinto, quinto, quinto, con el quinto regimiento, madre, yo me voy al frente para las líneas de fuego. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo. Vamos al tiroteo. Pero bueno, el tema de las versiones no queda solo ahí, sino que esto será una constante. Por ejemplo, el tema de las barricadas es en realidad un tema popular polaco, la marcha de los suavos. Sin embargo, la más actual, la Barwinkaya, de 1883, fue escrita por el poeta Siesiecki mientras estaba encerrado en la prisión de Varsovia tras varios días de luchas obreras. Después de esto, se versionó por toda Europa en solidaridad con el movimiento obrero polaco. También estaría presente en la Revolución Rusa con otra letra. Por lo visto, en el Estado español fue traída por anarcosindicalistas alemanes y rehecha por gente de las Juventudes Libertarias de Madrid, y sustituyó a Hijos del Pueblo como himno de la CNT. Vamos con la original, la varsoviana. Oh, Estremecedor el coro obrero polaco. Seguimos comparando canciones populares convertidas en canciones revolucionarias. Sabemos que esto trasciende a la copla, pero no podíamos resistirnos a aportar estos datos curiosos. Como decíamos, los revolucionarios no serán los únicos que copien, pues también lo harán los fascistas. Para muestra un botón, la marcha militar de las Hitlerjugend, las juventudes hitlerianas, será versioneada por los falangistas en su La Centuria de Ruiz de Alda. Vamos a comparar ambas. Primero la alemana de 1933 y ya os aseguro que voy a poner poquito, porque me salen sarpullidos. Y ahora escucharemos la copia que les hacen los falangistas. Por su nombre entrará la mejor, y sobre el cielo azul que de un día cruzó, ya amanece con flechas un nuevo sol, y en la lucha por el porvenir de la España que nace para mí. Joder, es que parecía el coro de Mordor. Por razones obvias, solo he querido mostrar un extracto de lo que sonaba. No voy a hacer proselitismo del cancionero fascista, simplemente mostrar cómo se copiaban unos y otros los himnos. Pero vayamos con un personaje del que ya hemos hablado en este programa, Woody Guthrie, miembro de la anarcosindical Industrial Workers of the World, y que popularizó la frase "This machine kill fascist", esta máquina mata fascistas, al pintarla sobre su guitarra, y que influenciaría a Joe Strummer de los Clash, a Bruce Springsteen o a Bob Dylan, quien decía de Guthrie que era su último héroe. Este escribió una canción sobre la guerra, Jarama Valley, en honor al batallón Lincoln, de izquierdistas estadounidenses, encuadrados en las brigadas internacionales. Vamos con él. There's a valley in Spain called Jarama. It's a place that we all know so well. It was there that we fought against the fascists. We saw a peaceful valley turn to hell. From this valley they say we are going, but don't hasten to bid us adieu. Even though we lost the battle at Jarama, we'll set this valley free for we're through. We were men of the Lincoln Battalion. We're proud of the fight that we made. We know that you people of the valley will remember our Lincoln Brigade. From this valley they say we are going, but don't hasten to bid us adieu. Even though we lost that battle at Jarama, we will set this valley free for we're through. You will never find peace with these fascists. You will never find friends such as we. So remember that valley of Jarama and the people that'll set that valley free. From this valley they say that we're going. Don't hasten to bid us adieu. Even though we lost the battle at Jarama, we'll set this valley free before we're through. All this world is like this valley called Jarama, so green and so bright and so fair. No fascist can dwell in our valley, nor breathe in our new freedom's air. From this valley they say that we're going, do not hasten to bid us adieu. Even though we lost the battle at Jarama, we'll set this valley free before we're through. muchos brigadistas trajeron su folk y su country hasta aquí y, por supuesto, lo que sería su propia copla, y transformaron sus canciones en himnos revolucionarios, como The Young Man from Alcalá. Tras la guerra, ya hemos visto que muchos y muchas coplistas se vieron obligados al exilio o al olvido. Como decíamos al principio, Franco fagocitó la copla, convirtiéndola en la canción del régimen por décadas. Imperio Argentina, Mirada de Hitler, Estrellita Castro, Conchita Piquer o más tarde Marujita Díaz y Antonio Molina fueron sus valedores. Sin embargo, muchas de sus canciones supusieron canciones muy emotivas para los exiliados. Por ejemplo, las canciones de la Piquer cantaban a la tristeza en vez de a la victoria, y en ellas se veían reflejados los perdedores de la contienda. Volveré a hacer una comparación, una analogía histórica sobre esto. Se trata de comparar épocas pasadas con otras más recientes para que sea mejor comprendido sin caer en el presentismo. La copla franquista, ante el aislamiento internacional, se convirtió en la música de la posguerra, como de la misma manera lo hizo el rock nacional en Sudamérica durante las dictaduras de los 70, primeros 80, a pesar de ser música extranjera cantada en castellano y además con letras con dobles sentidos que escaparon a la censura en ambos casos. Mucho más tarde, la copla se reivindicaría por figuras de la movida madrileña o encarnadas en cantantes de copla como Carlos Cano. Carlos Cano, andalucista y reivindicador del nacionalista andaluz Blas Infante, a la vez que reivindicaba a Miguel de Molina o al cura obrero comunista Diamantino. Carlos Cano, indigenista y socialista, escribió un tema sobre la lucha de los astilleros de Cádiz en la época de la reconversión industrial, que multiplicó los conflictos obreros en los 80 y los primeros 90 en Bilbao, en Puerto de Sagunto, en Cartagena o en Reynosa. Pero vamos a ir acabando el programa con un tema que va por otros derroteros, aunque conserva en su letra el espíritu obrerista. Esto es Construcción, canción de Chico Buarque y versionada por la banda de post-punk de Rosario, Argentina, Tensión. Además, colabora en los coros Carmen Burgues, de la banda Buenan Humanos. Pues eso, hasta otra, queridos y queridas radioyentes. Sabéis que podéis escucharnos las reposiciones de los domingos en Irola Irratia, en los primeros martes a la una de cada mes en la 97 FM y en algunas de sus reposiciones, y también las reposiciones de madrugada en la valenciana Radio Malva. Por supuesto, también podéis escuchar esto en podcast en Radio iVox. Vamos con el temazo, espero que estéis todos y todas bien. Amo aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese único. Y atravesó la calle con su paso tímido. Subió a la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso cual si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si